Hola Mónica, bienvenida. Paula Leguizamón y Camila Santos te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno. Bien, bien, acá esperando. Ahí con la muestra, contame cómo estuvo la inauguración y bueno, si es la primera vez que trabajás con Fernanda. Nosotras hace años que venimos trabajando juntas. O sea, he sido socias, hemos compartido distintos espacios de taller y hemos hecho en otra oportunidad también el cierre anual juntas. Una de esas veces la hicimos en el espacio ese que está atrás de la laguna, en las Malvinas. Sí. Ahí estuvimos exponiendo también. Y bueno, ahora ya hacía un par de años, desde antes de la pandemia, que no exponíamos juntas. Y contame un poco de esta muestra y de su historia. Bueno, lo que decidimos hacer fue esto, digamos, el nombre de la muestra lo dice, que es El Arte Nos Une. Nosotras somos colegas, las dos somos docentes de arte en la escuela primaria, ambas tenemos nuestros talleres. Esta vez, ahora los espacios los tenemos separados, cada una tiene su espacio taller. En otras oportunidades hemos compartido el mismo espacio y entonces, bueno, como el arte nos une, decidimos compartir la misma galería, el mismo cierre anual de nuestros talleres en la Galería El Molino. Y bueno, la verdad que nos fue re bien, estuvo re lindo. Fue mucha gente, la familia de los niños y las niñas, gente conocida, bueno, la gente que trabaja en el lugar, funcionarios, funcionarias también a cargo de los lugares también estuvieron, y estaban los talleres que se dan cotidianamente en el molino, también estaban, digamos, ahí trabajando, que eso también le da una cuota de más arte y participación todavía. Mónica, y también como mencionás, estos talleres que se llevan a cabo y también el poder compartirlos y en este caso, bueno, cerrar el año con esta muestra, ¿cómo fue lo que la gente dijo? Contanos un poco de eso. No, la gente estaba encantada, bueno, les gustó mucho el lugar también, ¿no? Poder conocer el espacio. Mucha gente no lo conocía, todo el mundo lo conoce de afuera, de pasar el molino al molino, pero la galería, la mayoría nunca se había acercado. Eso gustó mucho, gustó mucho los trabajos, cómo estaban, como que se dice, cómo trabajó la parte de curaduría también, eso se notó. Las producciones de los niños y las niñas, mucho color, diversidad de técnica, de materiales, la gente estaba contenta, la verdad. Hicimos entrega de certificados y también brindamos, comimos algo, picamos algo, así que bueno, toda la gente miró, se charló, se intercambió y se comió y se bebió también. Nada más lindo que poder celebrar el arte, ¿no? Y lo aprendido, ¿no? Porque generalmente cuando pasan estas inauguraciones es poder compartir con las familias, ¿no? Obviamente todo lo que van realizando, ya sea desde los más grandes a los más chiquitos también. Sí, compartir con la familia y para los niños, las niñas y las personas adultas, que también había una persona adulta exponiendo, les da como poder ver todos sus trabajos en otro formato, digamos, en galería, bien acomodados, de acuerdo a la técnica o al color o a la temática, cómo se van colgando las obras, armando, ¿no es cierto?, la muestra a cada estudiante, digamos, le da mucha identidad y también se puede comprender de otra manera todo lo que han trabajado. y también poder ver cómo se trabajó, cómo trabajó otro taller, eso también me lleva mucho la atención, ¿no es cierto? Ver, qué sé yo, por ahí otra técnica o otro material, y bueno, y verse y encontrarse con los otros nenes y nenas del otro taller, ¿no es cierto? Y bueno, la verdad que pudimos convivir re bien, o sea, es como mucho más fructífero, digamos. Sí. Y que ahí también en esto, ¿no? En el compartir el arte, lo que uno hace con otras personas, también está ahí un poco el punto, ¿no? ¿Hasta cuándo va a estar esta muestra disponible? Está hasta el 22. Uh-huh. Hasta el 22 de noviembre. Y hablabas de niñes ahí, ¿no? ¿A partir de qué edades? Y a partir de los 6 años, niños, adolescentes, Y personas adultas también. Uh-huh. En este caso es una sola mujer adulta, el resto son todos niños, niñas y adolescentes. Y si bien ella, Soledad Mercado, es adulta, digamos, sin problema pudimos también compartir, digamos, el mismo cierre anual, ¿no es cierto? Totalmente. Mónica, ¿y cómo es trabajar con los chicos? Más en esta era, ¿no? De lo digital, de los celulares, de las pantallas, sacarlos de eso y llevarlos a esto. Y lo que tiene por ahí el taller, que no es la escuela, es que, bueno, la mayoría viene a voluntad, ¿viste? Porque le interesa, tiene un interés especial con el arte. Y bueno, y la familia eso por ahí lo quiere fomentar, entonces los acerca a talleres. Y después ellos y las nenas son inquietos, quieren jugar, siempre quieren jugar. Así que, nada, es re lindo y más vale que nosotras también aprendemos de lo que ellos desean, de lo que quieren hacer, de lo que quieren experimentar. A veces las tareas son por ahí un poco más guiadas, con un poco más de consignas y conceptos, y otras veces son más lo que quieren hacer. Realmente quieren hacer, qué sé yo, sin ninguna consigna, sin nada, que no sé, quieren dibujar una masita, porque a veces te dicen, yo quiero hacer tal cosa, bueno, se trabaja con lo que cada uno, cada una quiera por ahí hacer, ¿no es cierto?, su propio deseo. Y también en esto que vos decís, Mónica, de que cada chico, cada chica experimente, ¿no?, y también dejar la creatividad, más en estas cosas como el arte. Sí, sí, siempre tratando de fomentar la creatividad, la imaginación, que tomen sus propias decisiones, porque bueno, también es tan amplio y tan infinito todo lo que se puede hacer que lo que vamos haciendo por ahí es decir, bueno, vamos a trabajar con este material, cierta temática, o la temática la eligen ustedes, pero quizás lo que tienen que tratar de lograr es esta cosa, y por ahí agarran por ahí y después terminan por otro lado. Entonces también es ir guiando un poco con lo que a ellos mismos se les vaya despertando la curiosidad. Mónica, muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, ya sabemos, la muestra entonces va a poder verse de lunes a viernes de 8 a 20. Sí, exactamente. En el Molino. Ahí en el Molino. Galería El Molino. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo enorme. Y pasen a ver la muestra. Ahí estaremos, de una, de una. Ya. Un abrazo enorme. Chao, un beso.